Tus noticias, tus canciones, los negocios, fotos, videos, comentarios, mensajes positivos. Todo pasa con más tecnología. Más tecnología. Ingresa ya a nuestra página en Facebook. En Facebook. Búscanos como Radio San Carlos 1430 AM. En el Facebook seguimos haciendo la diferencia, envolviéndote en una manera sencilla, diferente y extrovertida de hacer radio. Estás escuchando a Radio San Carlos, la emisora del pueblo, la que sigue haciendo la diferencia. Radio San Carlos. Radio San Carlos. Usted ya nos conoce. La mejor programación, mejores concursos, las mejores transmisiones, las mejores noticias, junto a los locutores que a vos más te gusta. Todo eso y mucho más aquí por Radio San Carlos, la emisora que hace la diferencia. Un amor que se va, otro amor sé que llega. La vida hay que seguir, sobreponer las penas. Si te fijaste en él, otra yo me consigo. Tú con él, yo con ella, de igual a igual te digo. Porque nadie es de nadie, esa es la verdad. Eso sí te lo digo. Cuando un amor se va, otro ocupa su sitio. Es que nadie es de nadie, esa es la verdad. Se es dueño de un cariño hasta que alguno quiera cambiarse de camino. ¿Qué vamos a hacer si ya lo has decidido? No te voy a rogar a que te quedes conmigo. Si pierde padre y madre y los seres queridos y toca soportar, lo mismo pasa contigo. Porque nadie es de nadie, esa es la verdad. Eso sí te lo digo. Cuando un amor se va, otro ocupa su sitio. Es que nadie es de nadie, esa es la verdad. Se es dueño de un cariño hasta que alguno quiera cambiarse de camino. Porque nadie es de nadie, esa es la verdad. Eso sí te lo digo. Cuando un amor se va, otro ocupa su sitio. Es que nadie es de nadie, esa es la verdad. Se es dueño de un cariño hasta que alguno quiera cambiarse de camino. Hasta que alguno quiera cambiarse de camino. La máquina de lírica número uno, donde sea, Radio San Carlos, y con quien sea.